9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Afron Dogs, it's here. Astronautas. Astronautas. Astronautas. Astronautas, tercera temporada. Aquí despega la chalupa intergaláctica Retrosabor 21, cargada de ritmo. Acompáñenos en este viaje más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Astronautas, tercera temporada. Es un programa de Latina Estéreo para la galaxia. Con Abugánster y Severina. En los controles, Carlitos en el espacio. Bienvenidos y bienvenidas esta noche a un nuevo capítulo de la tercera temporada de este jamming radial que se llama Astronautas. Y hoy tenemos un programa muy especial. Severina, mil respetos, ¿cómo le ha ido? Pues bien, aquí de nuevo montados en la chalupa intergaláctica Retrosabor 21 para un viaje, un octavo viaje que se viene lleno de sabrosura, porque hoy venimos con invitado especialísimo y una selección de temas que estará como siempre a la altura de los oídos más exigentes. De rechupete diría yo que está la selección hoy y el programa en general. Un invitado que ahora más adelante les decimos quién será, pero empecemos con música. Y vamos con música, y como nos gusta en Astronautas, música curiosa, curiosidad, perlas astronáuticas, porque para arrancar con potencia, con vigor, va un tema de Machito, que hace poco lo tuvimos en el programa de Bugalú. Sí, señor. Cuando contamos que lo tenían haciendo Bugalú a regañadientes. Ajá. Pues en este caso Machito se nos fue para Memphis, se nos puso muy soul sudo. RCA Víctor lo invita porque no era el sello con el que grababa habitualmente, y estuvo haciendo covers de temas como Green Onions, Fa Fa Fa, todos esos temas soul sudos, pero traemos un tema sabroso que se llama Hold On, I'm Coming. Record Kicks el año pasado sacó un sencillo recuperando del olvido este tema de Machito y trayéndolo de nuevo a los oídos del 2013 exactamente que salió. Es un tema que se lo disputan los DJs, funciona muy bien, instant party, la gente se pone a bailar porque es muy groovy, muy cadencioso. Y justamente este es un cover de una canción de soul, del disco que estamos hablando de Machito. Es un disco que está repleto de covers, pero Machito les pone un toque bien particular y en algunos casos sobrepasa al original. Sí, señor. O sea que, pues hombre, sin preámbulos y sin más anestesia, vamos directamente a este tema que se llama Hold On, I'm Coming. Y escuchen al final a Graciela en su particular forma de comentar. Picaresca. Y picaresca, sí, señor. ¡Vámonos! No sufrirás y todas tus penas pronto calmarás. Hola, I'm coming. Hola, I'm coming. Confía en mí, que con amor yo alegraré tu corazón. No sufrirás, confía en mí. Dame tu amor, que soy de ti. Ya vendrán no sufrirás, y todas tus penas pronto calmarás. Astronautas. Y sí, señor, ese era Machito featuring Graciela con su picaresca particular en este tema que nos encantó. Que se deja venir al final de la canción y nos rememora momentos míticos de Ay José o La Bochinchera. Sí, señor, sí, señor. Temas que en realidad están en el corazón de la chalupa intergaláctica Retrosabor 21. Sí, parece sí, que la codeína te hizo daño. Parece. Vamos, a propósito, que hablamos del tema, vamos a presentar una banda de un lugar que no pareciera que diera muchos frutos en materia de salsa. Sí, un lugar excéntrico para la producción salsera. Sí, señor. Lejos de los polos de producción de la música salsa. Convencionales. Encontramos en Richmond, Virginia, a una banda que ya la hemos tenido en temporadas pasadas, ¿sí? Presentamos algún tema de esta banda que se llama Biorritmo, una banda muy excéntrica, pero una banda que en los últimos años está tomando un protagonismo bien importante en el panorama musical del mundo. Tiene ya 20 y tantos años Biorritmo haciendo música. 23 años, 7 trabajos con el trabajo que se lanza oficialmente el día de mañana, 24 de junio. Se llama Puerta del Sur. Sale editado por nuestro sello favorito, que es Vampy Soul, en LP, o es decir, en vinilo, en CD y en archivos electrónicos. Así que estén pendientes si lo quieren comprar. Hombre, mañana es el día. Y Biorritmo es una banda que está presente en muchos escenarios, en Europa, han girado. Creo que a Colombia probablemente no han venido, pero han estado gira por Europa. Por Estados Unidos, en Puerto Rico también han estado. Y es una banda que a mí me hace recordar como esa nueva generación, como la Orquesta del Macabeo o la Mecánica Popular. Bandas muy asentadas en el sonido bravo de los años 70, pero con unas nuevas tendencias, con unas nuevas armonías, con unas nuevas temáticas que nos dejan muy satisfechos frente al futuro y el presente de la salsa. Y parece que ellos tienen un instrumento que los caracteriza. Es el piano Rhodes, que lo toca una mujer en especial, que se llama Marlys Simmons. Y que bueno, un saludo para Marlys y un saludo para Ray y para todos los muchachos de Biorritmo en Richmond, Virginia. Pero bueno, presentemos la canción. Sí, señor. Me hablaba de que me había hecho daño la codeína. Pues no vayan a creer, señores de la audiencia, que esta chalupa intergaláctica es una especie de olla o algo parecido. Pero no, hablábamos era de este tema de Biorritmo, que en su álbum de 8 tracks, que se llama La Puerta del Sur, como les decíamos, pues trae este último corte, el corte 8, se llama Codeína, con unas melodías medio orientales bien especiales, ¿no? Y que nos invitan también a pensar, ¿por qué no, un poco en psicodelia? Sí, señor. Como en La Chalupa Intergaláctica, Retrosabor 21, y en Afronauta Latina Estéreo, nos gusta tanto la psicodelia. Pues hombre, vamos a disfrutar este tremendo tema con Biorritmo, Codeína. ¡Claro, Carlitos! Thank you. líquido, suelto líquido, respiro rápido, algo siento cuando te acercas. Le haces falta el corazón. Codeína, que sueño raro me causas tú. Codeína, que sueño raro me causas tú. Paso sin pisar, te vuelvo a mirar. Sin gritar, algo hice para que oyeras tú. Codeína, ¿quién fue que recomendó abrirte yo el corazón? Codeína, el dolor, siento yo dolor de amor. Bueno, qué trip de canción, la codeína, pues vale recordar que la codeína está ahorita muy de moda, así como sustancia psicotrópica, para animar fiestas y holgorios. Sí, señor. Pero después de Biorritmo, de este muy buen track, pongámonos más zanahorios y pasemos de la codeína a un chocolate caliente. Hombre, bienvenida a la moción. Para este calor, ¿no? Un sí, chocolate sí. Caliente con nada más y nada menos que Alfredo Chocolate Armenteros sacó un proyecto en los años 70, concretamente en 1975, que se llamaba Chocolate Caliente. Y es un disco raro, extraño, dentro de la discografía de un chocolate que está más orientado a sonidos un poco más tradicionales, a veces también sonidos de orquesta grande, lo que realizó con la gente de Caimán Records, que eran sonidos gruesos, sonidos de inspiración tradicional, descargosos. Pero aquí el hombre se alzó la bata y nos sacó unos temas que le fascinan a Dimue. Un saludo para Dimue, que estuvo por acá la semana pasada. Sí, señor, un saludo por allá a los Beats en Casa. Porque este tema le fascina. Y sin más preámbulos, vámonos, Carlitos, con este taponazo. Hot Chocolate. Sí, señor. Astronautas. Pues Pues hombre, me encanta cuando los músicos que uno ha escuchado siempre como dentro de un género, encasillados en una forma de sonar, pues se atreven y dan el paso y suenan diferente. Y no digo que Chocolate suene diferente, porque se reconoce indiscutiblemente el color de la trompeta de Chocolate Armenteros en este tema medio funky, medio Latin Hustle. Muy sabroso. Si no entienden, Latin Hustle es una especie como de disco música, latino. Disco latino. Inclusive, pues nada más, pues cuando vemos los créditos del disco, productor Luis Ramírez, que era uno de esos promotores importantes del sonido, sí, señor. Latin Hustle. Un tipo sin fronteras en su mente, ¿no? Un tipo de una mente bien abierta en cuanto a la música y que dejó grandísimos aportes. Y bueno, será Chocolate. ¿Qué te gusta más, el chocolate o la codeína? Hombre, estoy entre... Depende de la hora. Y bueno, llegó el momento chévere, ¿no? El momento chévere, hombre. Yo, mientras usted hace la entrevista, voy a hibernar unos minutos para que esté usted tranquilo en esta espectacular entrevista con el músico colombiano Mario Galeano, y que, bueno, estamos ansiosos por escuchar. Así que, bueno, ¿qué quiere decir usted acerca de esta entrevista, Severina? Hombre, Mario, muy buen amigo, un hombre de los nuevos sonidos colombianos que está por aquí, por allá, gambeteando y haciendo cosas nuevas, cosas interesantes. DJ, músico, productor, investigador, profesor en la Universidad Javeriana. Pero no lo digamos aquí, que nos lo diga el propio Mario cuando se monte a la chalupa intergaláctica en contados segundos. 5, 4, 3, 2, 1, ignición. Vemos por allá a lo lejos, ajá, efectivamente, allá lo tenemos. Hay que destapar la escotilla e invitar por aquí a Mario. ¡Mario! ¡Oye! ¡Ey, ey, afronautas! ¡Chévere, venga, pues! ¡Recójame acá, pues! ¡Hágale! ¡Móntese a la chalupa! Este es su primer viaje, ¿no? ¡Hombre, qué chalupa más chévere! Estamos aquí con el gran Mario Galeano, uno de los músicos colombianos que está en boga. Boga como esta chalupa en la que vamos, hermano, acá saliendo de San Martín de Loba, del Festival de la Tambora, y a ver a dónde nos lleva esta chalupa, hermano. O sea, vamos a hacernos un viajecito corto, especial aquí con nuestros invitados afronáuticos. Bueno, le contamos a la audiencia, Mario Galeano, el hombre de los mil proyectos, ¿no? No, son tres, son cuatro. Pero bien ahí con tener varios proyectos está chévere, porque una cosa ayuda a empujar a la otra y uno le da visibilidad al otro proyecto. Entonces en realidad todo se va como apoyando uno sobre el otro y nos ha funcionado muy bien tener todas esas cosas paralelamente caminando. Bueno, casi prácticamente todos los proyectos de Mario son afronáuticos y están en esas hibridaciones, mutaciones y, como decimos últimamente, polinizaciones transculturales que nos gustan tanto. Onda Trópica, uno de los proyectos insignias, colectivo enorme de la vieja y la nueva guardia colombiana, sonó en Afronautas y suena en Los Toques. Onda Trópica ha sido un proyecto de los últimos 2 años que Medellín tomó forma, y Medellín fue su cuna, porque pues en el estudio de Fuentes estuvimos por un mes encerrados, grabando, componiendo, conociendo a los otros músicos, y fue como un laboratorio de creación ahí muy especial que se dio, y una cosa muy grande que quedó plasmada en el disco, y que básicamente pues el documento para poder entender mejor es escuchar el disco y escuchar ese espíritu con el que quedó la grabación, que ha sido lo que le ha dado a Onda Trópica como esa salida y ese interés afuera. De Onda Trópica, nos gusta mucho que salió en vinilo. Sí, claro, nosotros somos afibradísimos del vinilo. Todos los proyectos, Frente Cumbiero, Pirañas, Onda Trópica, todo ha salido en discos, LPs, 45s, y ese también es uno de como de los derroteros pues de los proyectos, que sea una experiencia también de escucha alternativa y diferente como lo que es el vinilo, ¿no? Bueno, y ese Iron Man, le cuento que eso es sensación, donde uno lo pone, sobre todo cuando hay un público que no es muy latino. Sí, sí, sí, sí. Escuchan sí. Esa melodía, la reconocen. Claro. Y se quiere la gente tirar a la pista. Fue un experimento así de último momento en el estudio que terminó con esa frase muy, pues muy atrapadora, que es que se acabó el ron y el ron se acabó y el ron se acabó, pero la melodía de Black Sabbath detrás que todo el mundo reconoce. Entonces sí, es como un chistecito interno ahí, pero que quedó muy bacano. Bueno, como aquí en Afronautas es música, vamos con música. ¿Qué nos recomendás? Vamos con una recomendación para hacernos este break en el viaje. Bueno, una recomendación así especial, afronáutica, definitivamente sería algo de Afrosound, proyecto paralelo de Fruco, proyecto de estudio, y me gustaría invitarlos a que escucharan The Afro Sound Platico Chino. Bueno, Carlitos, meta la palanca cibertrónica y se viene Platico Chino. Astronautas.